YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, familia de Radio María. Comenzamos una jornada más este espacio de radio que dedicamos al YUCAT, ese catecismo que nos regalaba la Jornada Mundial de la Juventud cuando ya está cada vez más cerca la de Río. Nosotros seguimos desgranando el trabajo que el Papa Benedicto nos dio en Madrid en Cuatro Vientos. Un precioso día el que está pues queriendo amanecer con 11 grados en San Sebastián amenazando lluvia. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Yolanda? Aquí tenemos los cielos cubiertos, 16 grados. Y con lluvia o con viento o con cielos cubiertos, pero sea como sea, como dicen, caiga quien caiga, empieza en Radio María esta maratón. Nos hemos puesto la camiseta para la carrera y arrancamos. Arrancamos con el YUCAT nosotros también estos dos días que vamos a vivir con intensidad. De la mano de la Virgen y haciendo entre todos una gran familia porque tenemos grandes necesidades. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. La verdad es que esta radio es una familia, cada vez se parece más a una familia. Alguien dijo eso de que cuando no hay madre hay desmadre, y la verdad es que aquí tenemos madre, por lo tanto no hay desmadre, y por lo tanto hay familia, y por lo tanto hay proyecto común. Proyecto común que todos compartimos, que es el proyecto de esta radio. Y me parece que cada vez se percibe más. Te encuentras con un oyente de Radio María, oye, es increíble. Ya inmediatamente percibes que existe una comunión, una sintonía, un compartir experiencias. Eso que uno percibe, ¿no? Que allá donde te encuentras con un oyente de Radio María, aunque no le conocieses de nada, es que ya surge, brota, ¿no?, unos signos de comunión tremendos, ¿no? Eso es signo de que Dios tiene un designio a través de esta radio, a través de esta familia. Y la maratón, que comienza, pues, lo digo un poco para los oyentes que quizás pues no hayan en años anteriores pues conocido cómo es una maratón, pues es una conexión, digamos, 24 horas de radio, comenzando, si no me equivoco, pues a las 10 de la mañana, hoy mismo, y hasta, bueno, pues este fin de semana vamos a tener como una conexión intensiva, ¿no? Desde todos los puntos, desde todos los voluntarios de Radio María, una conexión intensiva unida, pues, a la campaña, a esta campaña de María, de Radio María en el mes de mayo, para que podamos, cada uno de nosotros, pues, bueno, contribuir con nuestra aportación económica en la medida de nuestras posibilidades a este gran proyecto de evangelización que es Radio María. Esta tarde nos estrenamos en mi parroquia, José Ignacio, la de Martutene ya lo hemos hecho varias veces, pero hoy también en la parroquia de Loyola a las 7 de la tarde, ese Rosario Internacional, 5 continentes, estaremos allí y desde allí pues participaremos, me parece que con el segundo misterio. Pues nada, sin nada, unidos con nuestra madre, unidos de la mano, hacemos todos esa gran familia y empieza en ella este programa diario que se llama El Empezamos como todos los días mirando a lo que nos quedaba ayer pendiente, las redes sociales y lo que también los que escucharon en diferido, bajándose del podcast el programa, lo que nos han comentado en las mismas. Carmen nos dice: a veces experimento una gran impotencia respecto al Estado y sistema, diciendo, me prohíben hacer lo que quiero, me obligan a hacer lo que no quiero, y además con mi dinero. Pienso que estamos inmersos en un sistema que nos tiene presos, y los cristianos o no estamos en las instituciones o el sistema es tan poderoso que no nos permite actuar. A veces también pienso que si no pecamos de activismo. Bueno, pues buenas tardes, que Dios nos bendiga. Bien. Vamos a ver, pues yo entiendo que esa sensación, esa experiencia de impotencia que manifiesta Carmen diciendo, bueno, es que esto, esto parece que es un montaje, es un sistema que en el que se te terminan imponiendo las cosas, ¿no? En contra de tu conciencia muchas veces. Y tú te sientes como arrollado. La verdad es que ser cristiano es mantener una, pues un equilibrio muy, digamos, delicado, entre, por una parte, colaborar, ¿no? Colaborar con la sociedad, con las instituciones en favor del bien común, y al mismo tiempo, pues mantener una rectitud de conciencia que puede obligarnos a veces a hacer objeción de conciencia, ¿no? O sea, por una parte, un cristiano puede ser el mayor, el mejor colaborador que un gobernante puede encontrar, el mejor colaborador. Pero también puede ser aquel que tenga el mayor espíritu crítico. Las dos cosas, el mejor colaborador, pero también no manipulable, desde luego, no un borreguillo, sino alguien que tenga un espíritu crítico muy fuerte, ¿no? Algunos gobernantes quieren otro tipo de colaboradores, colaboradores pues que se dejen sencillamente manipular por lo políticamente correcto de cada momento, ¿no? Si tenemos que ser grandes colaboradores, buenos colaboradores, ¿no? Creer en el bien común, creer en la capacidad de colaborar y de construir en común la sociedad, incluso con personas colaborando en puntos concretos y en cuestiones concretas con personas que son de otros credos o no son creyentes, pero no estando dispuestos, ¿no?, a comulgar con ruedas de molino, y desde luego no estando dispuestos a renunciar a lo que se llaman los puntos irrenunciables, ¿no?, que forman parte de la ley natural. Sagrario, que no nos dice desde dónde nos escribe, Sagrario, Sagrario. Yo tengo la suerte de que mis hijos hayan cogido el testigo de la fe, y me impresiona mucho ver cómo algunas familias amigas de la parroquia, a las que considero mejores que nosotros, están sufriendo mucho al ver que sus hijos están dando la espalda a la fe. ¿Qué puedo pensar yo, qué puedo hacer yo para ayudar a esas familias?, nos pregunta. Bueno, pues la verdad es que yo creo que, para empezar, ¿qué puedo pensar? Pues que todo es gracia, que todo es gracia de Dios y que no tengo que ufanarme de nada. ¿Y cómo puedo ayudar a esas familias? Bueno, orando, obviamente, y educando a nuestros hijos, a los hijos que han cogido el testigo de la fe, educándoles, transmitiéndoles la importancia del apostolado. Porque también muchas veces para llegar a los jóvenes, a otros jóvenes, pues hacerlo a través de amigos suyos, de compañeros suyos, es muy importante, ¿no? En la iglesia necesitamos de los jóvenes para llegar a los jóvenes. Luego, yo creo que a nuestros hijos, que han cogido el testigo de la fe, tenemos que infundirles pues ese gusanillo, ese instinto del celo pastoral, de ser instrumentos del Señor para llegar a otros jóvenes. Tonchu, desde Vitoria, nos escribe preguntando: le agradecería que dedicase un pequeño comentario a dos pensamientos que el Yucat ofrece en torno al cuarto mandamiento y que con motivo de las prisas pasaron por alto en su programa. Me refiero a las siguientes. La primera es de un alemán, que es que no tengo ni idea quién es, pero dice así, un poeta. Joan Wolfgang, o algo parecido. Dos cosas deben recibir los niños de sus padres: raíces y alas. Y después, un pensamiento del genial Chesterton: en esto consiste la felicidad que dan los niños, en que con cada una de ellos las cosas son creadas de nuevo y el universo es otra vez puesto a prueba, dice. Bueno, si es verdad que el Yucat suele ofrecer los márgenes, reflexiones y pensamientos pues muy intuitivos, ¿no? Uno de ellos, este poeta alemán: dos cosas deben recibir los niños de sus padres, raíces y alas. O sea, es decir, que educar bien a un hijo es entroncarle en una tradición que tenga raíces profundas. O sea, una educación madura es una educación que uno ha recibido, ¿no? O sea, se ha identificado con una tradición, se ha sentido orgulloso de ella, pero al mismo tiempo le tiene que dar alas, o sea, no solo raíces, sino alas. Es decir, que aprenda a volar por sí mismo, que aprenda también a ser original, que aprenda no a repetir como una calcomanía, ¿no?, lo que he recibido de mis padres, sino que confiemos en que tiene un espíritu original y que en la medida en que entronca con una tradición familiar, pues eso también le va a permitir ser original. No hay verdadera originalidad si no hay tradición, y no hay tradición auténtica si no también da margen y no encauza pues la propia originalidad de la persona. Y con respecto a la otra frase de Chesterton, esto que dice, ¿no?, en esto consiste la felicidad que dan los niños, en que con cada uno de ellos, perdón, las cosas son creadas de nuevo y el universo otra vez puesto a prueba. Bueno, yo creo que él se refería en esta frase, se refería a que a la frescura de los niños que nos sorprenden. La verdad es que los niños suelen ser impresionantes, ¿no?, a la hora de rompernos los esquemas, a la hora de pensar y razonar, pues con una lógica absolutamente inocente, que es como si necesitásemos volver a nacer de nuevo para ver las cosas como ellos las ven. Nosotros somos tremendamente complicados y un niño pues tiende a ver las cosas con una sencillez y con una coherencia, ¿no?, que de la cual debemos de aprender. Por eso Jesús dijo aquello de si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? El hombre tiende a complicar las cosas, en la medida que se, bueno, pues sencillamente que es un pecador. Y el hombre va descubriendo, ¿no?, que la existencia es sencilla, pues en la medida en que se acerca a Dios, que es más santo. Por eso Jesús nos dijo que nos hagamos como niños, porque los niños llegan a tener pues una mayor frescura y sencillez en la lectura que hacen de la vida. Nos vamos hasta Huelva. Desde allí Mari Carmen nos dice: siempre me ha llamado la atención la expresión de la Sagrada Escritura: padres, no exasperéis a vuestros hijos. El término exasperar no es muy utilizado entre nosotros, y por eso me animo a pedirle que nos ponga ejemplos concretos sobre eso de exasperar a los hijos. Bueno, yo creo que el término exasperar, exasperar, tiene bastante que ver pues con las actitudes, con las actitudes incoherentes, o con la provocación que uno pueda tener a otra persona. Por ejemplo, pues yo creo que se exaspera a otra persona pues cuando, por motivo de que uno tiene el estado de ánimo pues bastante caliente, está una y otra vez no insistiendo algo, en el fondo casi ofendiéndole en vez de ayudándole a entenderlo. Es decir, tenemos que tener cuidado que cuando corregimos a un hijo lo estemos haciendo no motivados por un calentón interior. O sea, es decir, casi siempre se corrige mal cuando se corrige bajo un estado de ánimo caliente. O sea, no es lo mismo corregir que desahogarse. La corrección fraterna se lleva muy mal, o la corrección de padre e hijo, no se compadece con los desahogos. Los desahogos suelen ser incompatibles con el ejercicio de la autoridad paterna. Más vale, ¿no?, pues posponerla a otro momento, ¿no? Y también la exasperación, pues sobre todo se suele producir cuando hay incoherencias, cuando resulta que alguien está matando pulgas a cañonazos y luego, sin embargo, comete incoherencias de temas muy graves, pues bueno, pues para manifestar ante el hijo incoherencias muy grandes, ¿no? Estoy aquí matando, ¿no? Claro, eso es hoy en día, los jóvenes, si algo, digamos, tiene nuestra cultura actual es que es muy reivindicativa de la autenticidad, de la coherencia. Oye, sé coherente, a mí no me digas esto y tú luego haces tú lo otro. ¿Tú con qué autoridad a mí me estás diciendo esto si luego tú estás cayendo en una te estás, estás colando un mosquito y te tragas un camello? Bueno, a eso también es motivo de exasperación, por lo tanto, creo que el ejercicio de la autoridad paterna y materna tiene que ser también muy autocrítico, para no exasperar, ¿no?, exasperar a las personas. Creo que también el tono de las correcciones es importante. Para hablar de manera severa no hay que abandonar el tono de cariño. Se puede ser severo y cariñoso, las dos cosas. Y esto es importante también para no incurrir en esa exasperación de la que habla la Sagrada Escritura. Hay que decir, ala, a no ser cansino. Vamos con Ramiro, desde Teruel, que me dice: me quedé con la reflexión que ustedes hicieron en torno a las políticas familiares. Si no me equivoco, usted dijo más o menos que los gastos y cuidados que el gobierno destina a la defensa de la institución familiar son inversamente proporcionales a los que dedica a la partida de asuntos sociales. Tenía la radio encendida en mi oficina cuando usted dijo eso, y un compañero que pasaba por mi despacho en ese momento comentó en tono crítico que eso suponía estar a favor de las políticas liberales y poco sociales. Le prometí que le iba a preguntar a usted sobre eso, así que hoy le escucha también mi compañero. Bueno, pues muy bien. A ver, Ramiro. Saludamos a los dos. Saludamos a los dos. Bien, yo creo que no. Yo eso que comenté, que pues de que los gastos y cuidados que las administraciones públicas no destinan a la defensa de la familia son inversamente proporcionales, ¿no?, a lo que luego terminan dedicando a la partida de asuntos sociales, yo no creo que yo con eso hice ningún alegato en contra de que existan partidas en favor de los asuntos sociales. Bueno, tú verás, ¿no?, qué va a decir un obispo, todo lo contrario. Lo que sí que digo es que lo que no se invierta en prevención luego termina siendo mucho más caro, pues a la hora de rescatar los males generados, ¿no? Esto es lo de siempre. Es más barato, se ahorran recursos comprando una caña para pescar que comprando diariamente el pescado, ¿eh? Aunque es verdad que una caña es más cara que un pez. Ya, pero es que con la caña tienes para, si la cuidas bien, tienes para toda la vida. Y el pez tienes que comprarlo todos los días. O sea, más o menos eso es lo que yo dije, que es que cuando se invierte, se apuesta por decir, vamos a apoyar a la familia, vamos a apoyar su capacidad a tutelar a los padres en su capacidad de educar a los hijos según sus criterios, o sea, confiamos en el criterio moral de los padres, luego apostamos por ellos, apostamos de que lo van a hacer mejor que la administración. Eso después conlleva, claro, que se supone que hay mucha menos delincuencia, supone que hay mucho menos fracaso escolar, supone que hay, claro, pues porque se ayuda a educar bien. Y sin embargo, cuando es al revés, cuando está siempre el Estado entrometiéndose, ¿no?, entrometiéndose, quitándole, ¿no?, pues a los padres la autoridad moral en la educación de sus hijos, bueno, luego lo que ocurre es que no hace sino aumentar el índice de fracaso escolar, de delincuencia, de violencia, y entonces hay que estar poniendo parches, pues lógicamente con la partida de asuntos sociales por todos los lados. Claro que no habrá más remedio que hacerlo, ¿no? Pero aquí vamos a lo de siempre. Es más, o sea, es una política social más inteligente la de quien compra la caña que la de quien se limita después a dar un pez para salir del incendio que se ha organizado. Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Estás en Radio María, esto es el UCAT. Vamos con el primer punto, dos puntos, nunca mejor dicho, mayores tenemos para el programa de hoy. Empezamos con el 378. Dice así: ¿por qué no se puede disponer de la propia vida ni de la de los demás? Bueno, como veis, cambiamos de tercio y pasamos del cuarto mandamiento al quinto mandamiento: no matarás. Y se parte de una pregunta, pues que es, encuadremos la cuestión. ¿Por qué no se puede disponer de la propia vida ni de la de los demás? Y la respuesta: solo Dios es Señor de la vida y de la muerte. Excepto en caso de legítima defensa o de auxilio necesario, nadie puede matar a una persona. Atentar contra la vida es un crimen ante Dios. La vida humana es sagrada, es decir, pertenece a Dios en su propiedad. Incluso nuestra propia vida únicamente nos está confiada. Dios mismo nos ha dado la vida. Solo Él puede tomarla de nuevo. en el libro del Éxodo se dice literalmente, no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. El Señor es Señor de la vida. La vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Y además permanece siempre en una especial relación con el Creador. Dios nos dio la vida, es el autor de la vida, y además la mantiene. O sea, no solamente es que Dios nos dio la vida y luego ya se desentendió de la vida que nos había dado. No, no. Dios continúa en una relación continua, instantánea, en cada instante. No voy a decir en cada minuto, no, no, en cada instante Él nos dio la vida y no se arrepiente de habernosla dado, o sea, la mantiene. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. La vida es un milagro. Es que hay que partir de aquí. La vida es un milagro. Vivir, nos deberíamos de maravillar ante ello. Es que es curioso, hasta que no viene una enfermedad, hasta que no tenemos una desgracia de que un ser querido, ¿no?, pues fallece, o sea, no caemos en cuenta de lo que es, o sea, es el dolor de la muerte, el que es como un altavoz, ¿no?, que nos hace caer en cuenta de que estábamos ante un milagro, el milagro de la vida, y quizás nos habíamos acostumbrado a él y no lo estábamos apreciando como debíamos de apreciarlo. Uno tiene como el arrepentimiento. Yo recuerdo haber charlado, ¿no?, en varias ocasiones con algún joven, acompañándole un poco pues en su momento de luto, etcétera, cuando ha fallecido algún abuelo, incluso en algún caso algún padre. Y es muy frecuente en ese acompañamiento del dolor de alguien, de un joven que, por ejemplo, su abuelo ha fallecido, en ese acompañamiento con él es muy frecuente percibir que tiene como una especie de arrepentimiento de no haber disfrutado más de su abuelo. Se me ha ido el abuelo y yo creo que es que no he disfrutado de su vida, de su experiencia, etcétera, ¿no? Bueno, por eso aquí hay que empezar diciendo, o sea, la vida es un milagro, la vida, uno somos un regalo, cada uno de nosotros somos un regalo para el otro, la vida es un regalo para mí, y cada uno de nosotros somos un regalo el uno para el otro. Qué bueno que tú existas, o sea, hay que decírselo uno a otro, ¿no? Tu existencia es un regalo de Dios para mí, es el punto, digamos, de partida, ¿no? Además decimos que hay una acción creadora de Dios. ¿Por qué? Porque es que la vida humana no solo es fruto, ¿no?, de una evolución biológica, sino que hay un acto creador de Dios en el inicio de cada vida humana. Un acto creador de Dios. Dios crea el alma. Allí donde los padres han engendrado vida, mediante el acto sexual, mediante la unión de los gametos masculino y femenino, pero esa vida humana no tiene su origen únicamente en un acto biológico. En ese acto biológico Dios se ha comprometido a dar vida. O sea, hay un acto creador. Igual que Dios creó de la nada al inicio del mundo, vuelve a crear de la nada el alma humana. El alma humana no viene por generación del padre y de la madre. A ver, por generación del padre y de la madre, como acto biológico, lo que viene, bueno, pues es el cuerpo humano, pero el alma humana es una creación directa de Dios, ha sido infundida por Dios. Por eso, fijaros, si entendemos que la vida humana tiene que ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Y desde ese momento el hombre tiene que ser reconocido como persona humana, con todos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable, ¿no?, de todo ser inocente a la vida. La vida no es nuestra. Por cierto, que ayer tuvo lugar un episodio en Madrid, alguno igual por ahí habrá visto algún vídeo, porque hay un vídeo que se grabó y está corriendo por las redes, y aconteció ayer en Madrid, en ese paso desde la Catedral de la Almudena hacia el Seminario de Madrid. Ahí está el famoso puente de, no sé si se llama, de Segovia, Esteban. Bueno, es un puente que desgraciadamente ha sido testigo de muchísimos suicidios, porque es un viaducto muy alto, y tiene puesto unos cristales unos cristales altos, pues para que las personas que los suicidas, ¿no? Pues no se lancen. Y el caso es que pues un hombre consiguió saltar ese cristal con intención de suicidarse y estaba pues en ese momento de duda de si lanzarse o no lanzarse al vacío, y un sacerdote joven que pasaba por allí se detuvo y desde el otro lado del cristal estaba pues hablando con él, intentando disuadirle. El caso es que estaba pues lógicamente aturdido aquel hombre y se iba asomando para lanzarse. Llegó un seminarista. El seminarista fue capaz de saltar por encima del cristal para detenerle. Y luego también llegó un repartidor, otro joven, un repartidor de publicidad, que iba en bici, se paró, vio allí al sacerdote y al seminarista. Y él también saltó también, o mejor dicho, se metió por debajo del cristal para retenerle al suicida. Y el caso es que, por cierto, la anécdota es que este repartidor de publicidad que ayudó al sacerdote y al seminarista, luego le entrevistaron y decía, yo soy ateo, pero bueno, pues igual no lo soy tanto, porque no sé, también, pues creo en la vida, ¿no? Creo en la vida. Me hizo gracia, porque dije, bueno, tú le has salvado la vida a este hombre que se iba a suicidar, igual él también te ha salvado a ti de algo, ¿eh? Pues porque has dado un signo de que crees en la vida, pues esa vida, ¿eh?, que tú has apostado por defenderla, y aunque fíjate, aunque tú digas, yo no sé, yo soy ateo, pero pasaba por aquí y había un cura y un seminarista intentando salvar a un suicida, pues decía él en la entrevista, no sé, igual no soy tan ateo. Es curioso, ¿eh? Es lo que es la vida. Cuando nos dejamos de ideologías y vamos a la realidad, ¿no? Cuando vamos a la realidad, claro, uno descubre a Dios en la verdad de la vida, ¿no? En el milagro de la vida. Por lo tanto, la vida, la salud física, son bienes preciosos, confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, ¿no?, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Es cierto que dice aquí el catecismo, dice, excepto en caso de legítima defensa o de auxilio necesario. Bien, obviamente, porque es que pues, somos conscientes de que en un caso de legítima defensa o de tener que auxiliar a una persona, a un inocente que está siendo atacado, pues obviamente, en ese caso, cuando alguien tiene que llegar a ejercer la violencia para poder defender su propia vida o la de un inocente, en este caso la Iglesia jamás lo ha considerado pues un pecado contra el quinto mandamiento, sino que existe el principio de la legítima defensa, ¿no? Claro, que tiene que ser proporcionada, ¿eh? O sea, también a veces uno se escuda en la legítima defensa pues para defenderse desproporcionadamente, y eso también hay que tener cuidado de no escudarse en la legítima defensa para hacer una para tener reacciones desproporcionadas. Pero en definitiva, la gran noticia es de que la vida es sagrada, la vida es un milagro que nos ha sido confiada, no es mía la vida. Nadie nos ha pedido permiso para venir a este mundo. Es un don que nos precede, me precede a la decisión libre de mi voluntad, ¿no? Me precede, entonces yo lo tutelo, lo custodio y ojalá, ¿no?, se la pueda volver a entregar al Señor cuando Él me la pida, llena de frutos y llena de dones. Son las 8 y 29 minutos, 7 y 29 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Tiempo para nuestros oyentes en el UCAT. Tu participación a través de las redes sociales en Twitter. Comprimes tu pregunta en esos 140 caracteres citando a @obispomunilla. En Facebook. Hoy tenemos estos dos temas que estamos comentando en nuestra página UCAT Radio María, la página de Facebook UCAT Radio María. Bajo la que acabamos de plantear, puedes formular tus preguntas. También tenemos el correo electrónico UCAT@radiomaria.es que estamos atendiendo constantemente.

salimos con la culpa, pues como él quisimos ser. Mordimos la manzana, dejamos de serle fiel. Avergonzados y desnudos, pero Dios nunca te olvida, pues tu nombre estaba escrito ya en el libro de la vida. La herida está encendida, puedes llamarla egoísmo. Solamente hay una cura, sacramento del bautismo. No es un espejismo, más bien es un regocijo. Por el agua y el espíritu será siempre su hijo. Y si este espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en nosotros dando vida con su luz, de la forma en que Jesús resucitó tras la cruz, no resucitará. Solo tengo gratitud. Y esta esclavitud que tengo, a la que llamo pecado, no tiene el último verso visto, habla aunque callado. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. El futuro que esperamos no es fútil y tonta huida, pues sembrado en el presente fecunda la mortal vida. La semilla es Jesucristo y en corazones sembrada, dando frutos de justicia, nueva vida anticipada. Liberados del pecado, ya la muerte aniquilada, todo en todos en la mano, tierra antigua superada. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde queda tu aguijón? Todo es destello de su gloria, vida eterna en comunión. Yeah. Creo en ti, Padre amado, que María, por la fe a tu Hijo encarnado, que por el agua y sangre de su costado en el Espíritu nos ha salvado. Creo en ti y en tu Hijo, el Espíritu Santo, Señor. Radio María, esto es El Yucat. Vamos a abrir nuestras líneas para vuestra participación. Empezamos por el teléfono. Tenemos allá a Yolanda. Adelante. Muy buenos días. Nos ha llamado Santos de Madrid y nos hace una pregunta sobre esta persecución que hay de cristianos a veces en algunos países, o por ejemplo en Pakistán, que están a punto de morir por ser cristianos. Se pregunta si nosotros, los cristianos, somos culpables de alguna manera, un pecado de omisión, por no hacer nada para evitar estas muertes, de recoger firmas o de escribir cartas, por ejemplo, al presidente de Pakistán. Bueno, la verdad es que es cierto que una de las formas de apostolado activo también tiene que ser, ¿no?, por nuestra capacidad de hacernos presentes, ¿no?, en la vida pública. Existen determinadas iniciativas que hoy en día también aprovechan las redes de internet para poder ejercer también, ¿no?, pues una presencia, para poder ejercer una presión, para poder hacer oír la voz de los cristianos, dar su testimonio, hacer su apostolado. Y yo creo que es cierto de que podemos pecar de omisión pues cuando somos poco activos en nuestra presencia en la vida pública, ¿eh? Existen determinadas, ¿no?, pues por ejemplo, me estoy acordando de Hazte Oír, etcétera, de determinadas asociaciones que tienen la vocación de asociarse para que la unión haga la fuerza, para que la unión haga la fuerza, y nosotros yo creo que sí podemos pecar, ¿no?, de una actitud demasiado pasiva, en cuanto a que quizás a veces los cristianos pues no se organizan. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz muchas veces. En Twitter tenemos una pregunta, comentario. Es muy difícil ver su nombre, Plaza creo que se apellida. Dice: Monseñor, ¿deberíamos hacernos más a menudo exámenes a nuestra conciencia sin preguntarnos por lo que hacemos, solo por lo que hacemos con Dios?, dice. Bueno, entiendo ese comentario en el sentido de que, a ver, nuestro examen de conciencia no debe preguntarse únicamente sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿no?, sino también el origen de nuestros actos. Es decir, si yo creo en que la vida es suya y por tanto tengo que servirla y no ser egoísta porque es un don suyo, ¿no?, si creo que la vida es para... Es decir, si nos examinásemos por nuestra fe, eso nos ayudaría mucho a que después los actos que... porque no hay actos sin origen, ¿eh? O sea, los actos tienen una raíz, ¿no? Un acto, antes de ser acto, ha sido pensamiento. Y antes de ser pensamiento, ha formado parte de nuestra fe. en lo que yo creo, pienso, en lo que pienso luego lo traduzco en actos, ¿no? Bueno, pues esto uno tiene que decir, cuida tu fe, porque de ella vienen tus pensamientos. Cuida tus pensamientos, porque de ellos luego vienen tus actos. Luego cuidemos nuestra fe y examinemos también nuestra relación con Dios. Ocho y cuarenta minutos, 7:40 en las Islas Canarias. Vamos con la segunda pregunta del programa de hoy, la 379. ¿Qué acciones están prohibidas por el precepto de no matar? Están prohibidos el asesinato y la cooperación en el mismo. Está prohibido el asesinato en la guerra. Está prohibido el aborto de un ser humano desde su concepción. Están prohibidos el suicidio, la automutilación y la autodestrucción. También está prohibida la eutanasia, es decir, poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Hoy se infringe a menudo la prohibición de matar por motivos aparentemente humanos. Pero ni la eutanasia ni el aborto son soluciones humanas. Por eso la postura de la Iglesia ante estas cuestiones es de una claridad meridiana. Todo aquel que procure un aborto, ejecutándolo directamente o prestando su colaboración necesaria, si el aborto se produce, está automáticamente excomulgado. Cuando se suicida una persona mentalmente enferma, su responsabilidad está no pocas veces disminuida y con mucha frecuencia totalmente anulada. Bueno, lógicamente vamos a tener ocasión de ir describiendo, ¿no? De ir describiendo, pues, de ir desmenuzando el quinto mandamiento. Pero aquí, digamos, en esta primera pregunta, más bien introductoria, pues dice, a ver, ¿qué cuestiones son las que regula el quinto mandamiento? No matarás. Bueno, está formulado con un mandamiento en negativo. No hagas esto, pero obviamente detrás de un no matar hay un ama la vida. Algunos dicen, es que los mandamientos son muy negativos. Hombre, no te equivoques por una mera formulación lingüística, o sea, semántica. Vamos a ver, detrás del no matarás hay un sí a la vida, un sí a la vida como un camión. Pero claro, es que el sí a la vida también después tiene que tener aplicaciones concretas. No se puede estar en favor de la vida sin estar en contra de lo que es contrario a ella, ¿no? Luego no tengamos miedo a decir no a esto, no a lo otro, porque detrás de todo no, en coherencia, se encierra un gran sí. Bueno, pues esto es algo así, ¿no? Como cuando se dice, detrás de todo hombre hay una gran mujer, ¿no? Bueno, pues algo así para detrás de todo no hay un sí. Y aquí hay un sí a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, a la hora de escribir, ¿no? ¿De qué se examina una persona en el quinto mandamiento? Bueno, pues hay cosas que son muy evidentes, como son la violencia explícita, el asesinato, las amenazas, el secuestro, las torturas, el aborto, la eutanasia, la violencia doméstica, las peleas, etcétera. Eso es lo más evidente que entra dentro del quinto mandamiento. Pero también hay cosas más sutiles, por ejemplo, uno ha mirado con simpatía, apoyado o ha dejado de condenar la violencia, el terrorismo, por presuntas justificaciones políticas, por ejemplo. Claro, que uno puede pecar no solo de ser un terrorista, sino de mirar con cierta simpatía al terrorismo. También en el quinto mandamiento pues entra el examen de si uno es pacífico en sus actitudes, si es de los que siembra paz o siembra discordia. Hay personas que son como la gasolina, ahí por donde van expandiendo fuego siempre. Y hay veces que tenemos espíritu belicoso, tendiendo a justificar con facilidad, ¿no? Pues las reacciones violentas, incluso recurriendo a medios violentos con pretexto de seguir fines justos, ¿no? Fijaros bien, dentro del quinto mandamiento entra algo, y es muy importante, que es el examen de nuestro corazón, porque la violencia anida en nuestro corazón. La violencia no es tanto una cuestión de manos, sino una cuestión interior del corazón, ¿no? Es decir, el odio, el rencor, están en el origen de la violencia. Y el quinto mandamiento examina también, ¿no? Jesús dice, ¿no? Pues todo aquel que odia en su corazón ya está asesinando a su hermano. Esa es una palabra del Señor. Todo el que desea a esa mujer ya está siendo adúltero en su corazón. Todo el que odia en su corazón ya le está matando al otro. Esas palabras de Jesús, lógicamente, plantean, ¿no? Pues una perspectiva de lo que es la moralidad que nace del corazón del hombre. También entra en el quinto mandamiento actitudes como de humillar, ridiculizar, despreciar a alguien, ¿no? Pues por motivos de su... bueno, de los que fuere, ¿eh? Injustificadamente, o yo pienso que justificadamente nada. O sea, cualquier humillación o vejación. En el quinto mandamiento también se incluye ese mandamiento del Señor de perdonar las ofensas que nos han hecho. En ese quinto mandamiento se regula también, pues, el mandato de amar al prójimo. A veces, por ejemplo, excluimos a alguna persona entre las personas con las que yo estoy dispuesto a tener una relación, excluimos a alguien, negamos el saludo a alguna persona, estamos de alguna manera matando el amor al prójimo. La falta de cuidado de la propia salud, uno puede ser un imprudente, está de alguna manera atentando contra su propia salud, siendo consciente de que no es verdad. Hombre, es verdad que nosotros no vivimos para cuidar la salud, pero la salud hay que cuidarla para poder dar la vida. También a veces, ¿no? Pues en este quinto mandamiento se debe encender las luces del alarma. Pues cuando hemos hecho de la violencia pues un entretenimiento, un espectáculo, a veces nos damos cuenta de que existe pues todo un género de que la violencia sea morbosa y disfrutemos de ella, pues existe también ese riesgo, ¿no? También se entiende por violencia en la tradición cristiana, fijaros bien, el pecado de escándalo, es decir, el que alguien le haga un daño espiritual a la otra persona, dañando el alma del prójimo. Cuando alguien ha sido motivo de que alguien se haya alejado de Dios o le ha inducido a otra persona a pecar, eso se llama el pecado de escándalo. He escandalizado a alguien, quiere decir, es que yo le he empujado a actuar mal. Eso también es un atentado contra el alma. ¿Por qué entra en el quinto mandamiento eso? Pues porque estás matando el alma, matando la vida espiritual, matando la vida de gracia, ¿eh? Y eso, pues, lógicamente es muy grave, ¿no? O sea que, como veis, el quinto mandamiento no se limita únicamente a examinar si alguien ha apretado el gatillo. No, no, es que, claro, es que detrás del quinto mandamiento se esconde... se manifiesta nuestra actitud ante la vida, el reconocimiento que tenemos de que la vida es un don, ¿eh? Un don que nos supera. No se llegan a cometer determinados crímenes sin haberlos de alguna manera preparado anteriormente. Aquí, por cierto, hay una frase de estas que sube, o reflexiones que el Yucat nos ofrece, y es una de ellas es de un médico americano de origen judío, acerca de los delitos de eutanasia cometidos por los nazis, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es saber que en la Alemania nazi, antes de ponerse en marcha los campos de concentración de Auschwitz, primeramente se habían puesto en marcha los hospitales, pues, para terminar con los enfermos incurables, supuestamente bajo la eutanasia. Es decir, en la Alemania nazi, la eutanasia fue la que preparó el terreno a los campos de concentración. No hubiese sido posible los campos de concentración de Auschwitz y de Dachau, etcétera, si primeramente no se hubiese preparado el terreno con esa selección eugenésica, ¿no? Decía este médico, este Leo Alexander, dice, es decisivo reconocer que la actitud ante los enfermos incurables fue el minúsculo desencadenante que tuvo como consecuencia en la Alemania nazi el cambio total de mentalidad, ¿no? De no respetar la vida humana. Es que, claro, las cosas comienzan por una semilla y terminan donde terminan. Que nadie piense que la violencia en Alemania comenzó exterminando judíos en cámaras de gas. No, no comenzó ahí. Comenzó antes, ¿no? Comenzó en el racismo, comenzó en una soberbia que enfatizaba una superioridad de raza, comenzó haciendo una línea divisoria entre enfermo y sano, comenzó pues enfatizando la salud, ¿no? Haciendo de ella una idolatría, y la eutanasia fue el primer paso, y la Iglesia Católica, uno de los choques principales que tuvo, ¿no? con la Alemania nazi fue pues cuando el gobierno nazi fue el primer gobierno de la historia, pues en legalizar la eutanasia. Eso no se nos quiere decir hoy en día, ¿no? En las películas de esas así un poco románticas que pretenden promocionar la eutanasia, estilo de la de Ramón San Pedro y todas esas, no, ahí no se cuenta eso de que el primer estado del moderno del mundo que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi. Esas son cosas que no se cuentan. Calla, niño, no digas eso. Esas son cosas que hay que ocultar, ¿no? Es así. Aquí en Yucat nos recuerda que la falta de respeto a la vida suele tener una graduación, ¿eh? No se llegan a cometer determinados crímenes si primeramente no ha habido una falta de estima de lo que es el don de la vida. La Iglesia tiene que comprometerse en favor de la causa de los más débiles. Está llamada a hacerlo en nombre del Señor. Y lógicamente, pues los más débiles hoy en día son aquellos que tienen el riesgo de no haber reconocido su derecho a la vida. Claro, más debilidad que esa es que no sé si puede existir. Que a alguien le puedan matar, pues porque le consideran débil, porque le consideran pequeño, porque le consideran enfermo, porque le consideran no sé qué, madre mía, mayor debilidad que esa. O sea, la Iglesia cuando se emprende, ¿no?, en favor de la vida, pues en el fondo está haciendo una cruzada en favor de Pulgarcito, si me permitís la expresión, ¿no? Una cruzada en favor de Pulgarcito, es decir, a ver, la vida, aunque sea pequeña, es vida, y este Pulgarcito al que esta maquinaria materialista tiene el peligro de aplastar, es plenamente digno, y es una vida querida por Dios que tenemos que respetar. En nuestra recta final del programa, tiempo para nuestros oyentes. Abrimos vuestra participación. Los canales habituales para que puedas también plantear tus preguntas. Las que no entren, ya sabéis que serán nuestra apertura para el programa del lunes. Vamos a empezar con las líneas telefónicas, igual que hacíamos antes. Yolanda, adelante con nuestros oyentes. Pues nos ha llamado Julio de Madrid y nos hace esta pregunta. Dice que como no sabemos muy bien las obras de Dios, ni siquiera también de la misericordia, se refiere él en cuanto a los niños, cuando nacen y se mueren en ese momento, no son bautizados, o los que mueren antes de nacer, con lo cual tampoco han sido bautizados. Él dice, bueno, si no sabemos muy bien cómo es la misericordia de Dios, ¿es posible que esas almas puedan ser encarnadas en otros niños? Dice, ¿por qué no aceptamos esta posible opción si no sabemos lo que Dios hace? Bueno, vamos a ver, pues nos fundamos en la revelación. Y uno mira las Sagradas Escrituras, se acerca a las Sagradas Escrituras y desde luego puede decir que la reencarnación es totalmente extraña a las Sagradas Escrituras. Hoy en día, pues es por influjo de ciertas filosofías orientales, parece que la posibilidad del reencarnacionismo, ¿no?, pues es menos extraña a algunas personas. De hecho, este oyente la formula diciendo, oye, ¿por qué no? Bueno, pues vamos a ver. vamos a nacer, vamos a partir de lo que es la revelación. Dios ha llevado a cabo la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia para iluminarnos en medio de dudas y en medio de oscuridades. Y pues la Sagrada Escritura nos habla de que Dios tiene una relación con cada uno de nosotros personal e intransferible. Primero, detrás de la reencarnación hay un cierto desprecio del cuerpo humano, o un gran desprecio del cuerpo humano. Parece que el ser humano es más bien un espíritu que tiene que ir cambiando de cuerpo, cambiando de disfraz, No, no, es que el cuerpo soy yo. Eso de que el cuerpo humano sea una especie de disfraz del que tengo que quitarme, ¿no? Como la mariposa, ¿no? Que se desprende de un... No, no, no. O sea, el cuerpo soy yo. Yo soy cuerpo y soy alma. Y todo yo estoy llamado a la salvación. Todo yo. Hay, por lo tanto, una filosofía dualista detrás de la teoría reencarnacionista. Una filosofía dualista que tiene su origen en esa filosofía de platónica, diciendo que el cuerpo es la cárcel del alma y hay que desprenderse del cuerpo, etcétera. Nos escribe Ada, habitual a escuchar el programa a través del podcast, y hoy dice que por fin puede escucharlo en directo. Saludos, Ada. Nos plantea en un correo electrónico pues el tema de la educación. Educar bien es la mejor inversión. Todo lo que les dejemos ahora a nuestros hijos, tu amor, tu buen humor, tu paciencia, tu tiempo, capacita para tu disciplina, que sea realmente efectiva. Y dice, oí hace un par de días en televisión que ha aumentado la violencia de género entre adolescentes. ¿Cuándo se van a dar cuenta que los poderes públicos, que la exagerada sexualización de todo lo que se ve, lo que se escucha, cada vez más a edades más tempranas, es causa verdadera de este mal? Nos dice Ada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las causas, y no la menor de la llamada violencia de género, o la violencia, a veces se le llama violencia doméstica, o sencillamente violencia entre sexos, generalmente del varón, ¿no? Del varón hacia la mujer, está motivada por una vivencia de la sexualidad de utilización del cuerpo de la mujer. Es que la pornografía tan extendida está extendiendo una utilización del cuerpo de la mujer como si fuese un clines de usar y tirar. De ahí se deriva el no respeto a la persona y el sentido de posesión. Tú eres mía, yo contigo hago lo que quiero. Y entonces, de ahí a la violencia hay un pasito, porque estamos educando en el no respeto, no es una vivencia de la sexualidad de usar y tirar en la que nos relacionamos más que con una persona, con un cuerpo. Y sin duda alguna este es uno de los motivos principales de violencia. No tenemos tiempo para más, pero ¿cuáles van a ser los puntos que explicaremos el lunes? Vamos a ver, el lunes tenemos los siguientes puntos. 380 es por qué, sin embargo, se debe aceptar la pena, la muerte del otro en el caso de legítima defensa. 381, por qué se opone la Iglesia a la pena de muerte. 382, está permitida la eutanasia. Estos tres puntos, si Dios quiere, los comentamos el lunes. Pues nada, feliz maratón a todos y fructuosa. La bendición para ese arranque, José Ignacio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, UCAT, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.